nos amamos o nos devoramos. O nos amamos o nos devoramos. Si tú me explotas, ¿qué me vas a amar? O nos amamos o nos devoramos. Si tú me explotas, ¿qué me vas a amar? Hay gente que para ser feliz no pueden decir que no es verdad. A otros la felicidad se la tienen que destruir. A otros la felicidad se la tienen que destruir. Hay gente que no puede vivir si no es explotando a los demás. Si eso no se llama robar, ¿cómo se le debe decir? Si eso no se llama robar, ¿cómo se le debe decir? Óyeme justicia, y es demasiada tardanza. Quítate la venda y anda, ve bien lo que vas a hacer. Óyeme justicia, dale al pueblo la balanza. Que el pueblo mide sin trampas, porque no es como el burgués. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es como el burgués. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es como el burgués. La la la la la la la la la. O nos amamos o nos devoramos. Si tú me explotas, ¿qué me vas a amar? O nos amamos o nos devoramos. Si tú me explotas, ¿qué me vas a amar? El que expropia un expropiador, justicia te voy a preguntar. ¿Cómo se le debe llamar? Ladrón o recuperador. ¿Cómo se le debe llamar? Ladrón o recuperador. Para quien lo malo es lo mejor, a quien ose combatir el mal. ¿Cómo lo va a calificar? Tiene que ser de lo peor. ¿Cómo lo va a calificar? Tiene que ser de lo peor. Óyeme justicia, y es demasiada tardanza. Quítate la venda y anda, ve bien lo que vas a hacer. Óyeme justicia, dale al pueblo la balanza. Que el pueblo mide sin trampas, porque no es como el burgués. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es como el burgués. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es como el burgués. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es como el burgués. Porque no es, porque no es, porque no es, porque no es, porque no es.